Hora 14, Cadena Ser Andalucía. Esta mañana, 5 días después de su desaparición, ha sido encontrado en aceptable estado de salud José María, el hombre de 85 años que se perdió el jueves cuando salió a coger aceitunas en Jódar, en Jaén. Radio Jódar, Antonio Plaza. Ha sido al 5º día desde su desaparición y a varios kilómetros del lugar donde se le vio por última vez, en el término municipal de Bezmar y por medio de un pastor de esa localidad, según nos explicaba a primera hora de la mañana el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo. Hemos comenzado bastante bien el día con la aparición ya de José María definitivamente, y bueno, lo que todos esperábamos y lo que todos deseábamos, por supuesto, con vida. Ha sido evidentemente retirado por la ambulancia y llevado a recibir atención sanitaria, pero todo hace indicar, y así queremos confiar en ello, pues en su pronta recuperación. Decir que ha sido sorprendente la distancia a la que está. Se da la circunstancia que para el día de hoy estaba prevista la incorporación de equipos de la Guardia Civil llegados desde Madrid con medios técnicos más sofisticados para tratar de localizarlo a través del teléfono móvil. La Mesa de la Ría de Huelva celebra desde las 12 de la mañana una garbanzada para exigir una vez más que sean retirados los fosfollosos de la marisma. Radio Huelva, Santiago González. Es un acto multitudinario en la Avenida de Andalucía para decir no a los fosfollosos en las marismas de Huelva. El leitmotiv es claro: la retirada total de esos residuos y que se aplique el principio fundamental de quien contamina paga. El portavoz de la mesa, Rafael Gavilán, ha anunciado que el colectivo va a presentar ante la Audiencia Nacional un nuevo incidente de ejecución de sentencia. Entendemos que por la vía que se está ejecutando esa sentencia no es el cauce adecuado, no es el cauce apropiado. Y la ejecución, por lo tanto, es incompleta y vamos a presentar ese incidente. El colectivo lleva unas 12.000 firmas recogidas pidiendo la retirada de los residuos y en contra del proyecto de clausura de las falsas que ha presentado Fertiberia. Hora 14, el tiempo. Para mañana se esperan cielos nubosos o muy nubosos en Andalucía, con chubascos ocasionalmente tormentosos, localmente fuertes y persistentes en el tercio más occidental, disminuyendo la intensidad y la probabilidad de esas precipitaciones hacia el este de nuestra comunidad. Las temperaturas sin cambios, los vientos soplarán de componente sur en la mitad occidental y del oeste en el litoral mediterráneo. Así nos acercamos ya a las 2:15 de la tarde. Sigue Hora 14. Hora 14 Jódar, con Antonio Plaza. 2:00 p.m, casi 15 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada festiva, en este 12 de octubre, lunes de 2015. En estos momentos los cielos prácticamente se mantienen despejados durante estas horas del día. Se alcanzan casi los 22 grados centígrados de temperatura. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. Llega el otoño y el campo de Jódar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jódar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jódar, directa a tu mesa. La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Jódar informa que desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite de Sierra Mágina van a realizar del 13 al 16 de octubre la aplicación aérea de productos fitosanitarios para el tratamiento contra la plaga mosca del olivo, autorizada por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Afecta a los parajes de La Loma, Obispo, de Ramaderos y Dehesas del Príncipe, por lo que se advierte a todos los agricultores y ganaderos a

tirando para ver más, y en fin, bueno, pues un esfuerzo tremendo lo ha encontrado este señor esta mañana, como les digo, y una enorme satisfacción, de verdad, nos hemos quitado un peso de encima, porque después de tantos días ya la carga en todos, no solo física, sino la emocional también era bastante importante. Muchísima satisfacción. Hemos comenzado bastante bien. Alcalde, tenemos que en todo caso eludir cualquier tipo de especulaciones, que las ha habido y muchas durante estos días. Lo importante es ese dato y bueno, y vamos a dejarlo. Evidentemente ya pues la familia pues tendrá que simplemente disfrutar de esta noticia, bueno, y todo el pueblo, hacerla extensiva a todo el pueblo. Es lo importante, insisto, dejar fuera de especulaciones y quedarnos con ese dato. Sí, bueno, en este tipo de cuestiones siempre pues puede estar el típico pájaro de mal agüero, por decirlo de alguna manera, pero bueno, eso no va a ensombrecer la generalidad del sentimiento de un pueblo entero, de la acción que se ha llevado a cabo. Y sí que quiero también lanzarle desde aquí un agradecimiento especial a los responsables de las comunidades de regantes, tanto la comunidad de regantes de esa Portillo Albardinares como la comunidad de regantes Canal del Jandulilla, con las que hemos estado colaborando. Cuando me he puesto en contacto con ellos, lo cierto, les ha faltado tiempo para facilitarnos los números de teléfono de los propietarios de los olivares. Todo esto cuando lo autorizó la Guardia Civil, después de haber realizado los rastreos de perros y demás, y bueno, pues se me pasaba, y no quería que fuera así, porque lo cierto es que los responsables de estas comunidades han tenido también un comportamiento, una colaboración extraordinaria, y merecen ese agradecimiento. Pues nos quedamos con esa noticia, alcalde. Muchísimas gracias, y bueno, pues a quedarnos todos ya mucho más tranquilos. Quedarnos mucho más tranquilos y a ver si podemos disfrutar de este día de fiesta. Palabras del alcalde, ya decimos, a primera hora de la mañana, que era quien nos daba la noticia de esta redacción. No nos quedábamos ahí, sino que además también hacíamos gestiones para tratar de localizar, y localizábamos. Al final no era un pastor, era un cazador vecino de Desmar quien había localizado a José María Jiménez. También vamos a recrear el testimonio que recogíamos en directo, ya en este caso a primera hora de la tarde, con él. Hablábamos con Pedro Fuentes, el vecino de Bedmar. Buenas tardes. Pues nada, nos han comentado, nos confirma que ha sido usted quien se ha encontrado a José María esta mañana, a primera hora de la mañana. Sí, sí. ¿Nos explica cómo ha sido la circunstancia, a qué hora y demás? Ahora, pues no sé, será a 8:30, a las 9, algo por ahí. Sí. Pues nada, que iba cazando y he sentido como unos gimidos raros, y yo pensaba que era un perro de allá, que se quedaría alguno, pero... Y vamos, no le he hecho caso a lo hace, pero ya un poco más abajo he vuelto a sentir los gimidos, ya me hemos pegado. Sí. Y entonces he ido en busca de los gimidos esos. Sí, y eso en un barranco, en una zona muy muy encrespada, ¿no? Ya acercándose de Bedmar, ¿no? Sí, está la retina de Bedmar ya, estaba casi en la línea de Jodas. Sí, pero quiero decir que bueno, él se había perdido en Jodar, en la Fuente García, que había tomado dirección en Bedmar, que se había ido acercando a Bedmar, ¿no? Sí, vamos, estaba en el término de Bedmar. Sí, en el término de Bedmar. Y lo ha encontrado bien, ¿no? Se podía mover por sus propios medios, ¿no? Por su propia... Cuando yo he llegado y ya le he tocado al hombre, porque cuando lo he visto no se movía ni nada, y yo pensaba que estaba el hombre muerto, vamos, que ya le he tocado y el hombre ya ha reaccionado, y en fin... Y el hombre le he preguntado, le estaba pidiendo algo, le pasaba algo, y me ha dicho que no, y ya así cuando he llamado al guarda de la casa, le digo, mira que me pasa esto, y llamo a los civiles. Y ya se han puesto en contacto con el guarda y han llegado a los civiles y se la ha llevado. Se la ha llevado para, bueno, una ambulancia para ser atendido, ¿no? Sí, sí, se van a llevar una ambulancia. Bueno, pues no sabe usted la alegría que le da hoy al pueblo de Jodas, ¿no? Se imagina, ¿no? Vale, yo también estoy alegre por eso. Sí. Venga, pues, Pedro, que muchísimas gracias. Un saludo. Pues la conversación que mantenemos con Pedro Fuentes, ese vecino de Bedmar que se encontraba con José María Jiménez a primera hora de la mañana, de este quinto día desde su desaparición el pasado viernes. Cambiamos de tema, nos trasladamos al ámbito deportivo, puesto que este fin de semana, la tarde de ayer concretamente, el equipo de fútbol de la Escuela Municipal de los Deportes conseguía sumar la primera victoria en la cuarta jornada por 4-2, se imponía al equipo de Castillo Locubín Club Deportivo. 3 goles de Diego, 1 gol de Tufos, al final, lo importante, la victoria, en este caso, a la cuarta jornada. Lo conversábamos con su entrenador, con el entrenador del equipo de la Escuela Municipal de los Deportes de Jódar, Cristóbal Moreno. A la cuarta, sí, a la cuarta llega la primera. Pero bueno, lo normal, lo que siempre nos pasa todos los años. Al principio de temporada tenemos muchas bajas, acusamos bajas, y una vez que recuperamos a los jugadores, pues se ha visto un mejor partido, ¿no? Se ha movido la pelota con más sentido, hemos tenido por primera vez el equipo con una plantilla, con la primera plantilla al completo, y no como en nuestros partidos anteriores, que hemos necesitado de muchos juveniles para poder afrontar los partidos. Y aún así, bueno, se han tenido muchas oportunidades, el marcador podría haber sido más amplio. La verdad es que en la fase ofensiva nosotros hemos estado bastante, bastante acertados, tanto en la presión como en la última jugada. Lo único que nos ha faltado ha sido acertar. Hemos tenido muchas ocasiones de gol y al final, pues el resultado, aunque han sido 4 goles, se nos antoja corto por la cantidad de ocasiones que de las que hemos disfrutado. Sí, claro, y acertar se hace acertando, ¿no? Eso ni se ensaya, ¿no? Ni, eso es. Hombre, los entrenamientos se practica todo. Al final hay finalizaciones y hay tiro a puerta, pero claro, la pelota a veces entra y a veces no entra. Esto es cuestión de suerte a veces y también se entrena la finalización, pero bueno, que lo que pasa es que muchas veces pues también estamos rivales, que es el portero contrario, y el portero contrario en este papel juega una base importante, y de hecho hoy pues está también bastante acertado. Sí, aunque tenemos que reconocer, bueno, el resultado 4-2 pudiera parecer amplio, el equipo contrario, bueno, que ha aprovechado sus bazas y que bueno, que no lo ha puesto fácil, que ha sido difícil. Sí, ellos también tenían claro su forma de jugar. La verdad es que ellos querían salir siempre con su balón, con el balón jugado. Han tenido su oportunidad de cara a puerta. Nosotros hemos tenido bastantes más, pero ellos la verdad es que también han sabido aprovechar su baza. Ellos es un equipo que también a mí me ha gustado su forma de jugar, y que yo creo que en su campo pues que será algo más complicado que lo que hemos encontrado hoy aquí. Lo que pasa es que son las cosas, ¿no? Que si el resultado hubiese sido más amplio, teniendo en cuenta esas oportunidades, la verdad es que, sobre todo de cara a las próximas jornadas y en la confianza de los propios jugadores, hubiese sido mucho mejor. Bueno, yo creo que los jugadores de aquí salen ya con la cabeza alta, ¿no? Salen con confianza, porque la verdad es que la primera victoria ya nos estaba costando. Palabras de Cristóbal Moreno. También hablamos con el entrenador del equipo de Castillo, José Miguel Ibáñez, que reconocía la superioridad y la justicia de la victoria del equipo local. Yo creo que el primer tiempo claramente han dominado ellos. Más que por juego, tal vez por buen posicionamiento del equipo, han estado muy bien, sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Nosotros no hemos sabido interpretar su defensa adelantada, hemos querido jugar mucho por el medio, y este campo está bien de largo, pero más bien estrechito, y entonces pues yo creo que ellos han sabido el primer tiempo estar mucho mejor situado que nosotros. Segundo tiempo. Palabras de José Miguel Ibañez, entrenador del equipo de Castillo de Locubí. Se cumplen en este punto las 2:30 de la tarde. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.